adoración es más que simplemente cantos que entonamos en la iglesia cada semana. Se supone que debe ser un estilo de vida, y un día para todos los creyentes, en verdad lo será. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera cómo será la adoración en el cielo, en donde podremos con toda libertad y plenamente dar alabanzas a Dios sin las distracciones de la vida en la tierra y por toda la eternidad. Para introducir el mensaje de hoy, Adoración en el Cielo, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy en Momento Decisivo. Estamos estudiando el tema del cielo, revelando los misterios del cielo. Es el título de esta serie de mensajes. Hoy vamos a entrar en el atemorizante mundo de la adoración. Vamos a hablar de la adoración en el cielo. Con todo el debate en cuanto al cielo estos días, pienso que obtendremos unas cuantas respuestas que serán útiles para nosotros. Pasaremos a eso en unos momentos, abriendo la Biblia en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis y preparándonos para una consideración buena y saludable en cuanto a qué tipo de adoración tendrá lugar en el cielo cuando nosotros lleguemos allá. Estamos estudiando el tema del cielo y tenemos un flamante libro en español. Se titula Revelando los misterios del cielo. Tiene más de 300 páginas y contiene toda la enseñanza sobre el cielo que pensamos que será útil para usted y sus seres queridos. Solicite su ejemplar del libro Revelando los misterios del cielo y comparta las verdades de lo que nos espera en la eternidad con sus seres queridos. Le ayudará, le animará y le dará algo que en realidad puede esperar y nosotros queremos que lo tenga. Ahora, volvamos a nuestra consideración del tema Adoración en el cielo. Como muchos de ustedes saben, procedo de la región que se llama Medio Oeste de los Estados Unidos. Y uno de los centros históricos de educación de esta región está en Wheaton, Illinois. Por años, la Universidad Wheaton fue la institución más destacada de educación cristiana. Ahora, tenemos muchas otras universidades cristianas, pero por muchos años, Wheaton era el lugar a donde las personas iban para recibir buena educación cristiana. El rector de esa universidad era un hombre llamado Ray Edman, un hombre muy devoto. En 1967, Ray Edman estaba predicando en la capilla de la Universidad Wheaton. Estaba predicando sobre el tema de la adoración. Les dijo a los estudiantes que varios años antes había tenido la oportunidad de conocer al rey de Etiopía y a fin de encontrarse con el rey, había un protocolo estricto que tenía que seguir. Había un número de cosas que debía hacer a fin de poder presentarse apropiadamente a aquel rey terrenal. El doctor Edman usó esa ilustración en la capilla ese día para recordar a los jóvenes que cuando iban a la capilla cada día en la Universidad Wheaton, debían estar conscientes de que iban a la presencia del Rey de Reyes. Les instó a entender lo que significa adorar al Señor y ofreció al cuerpo estudiantil varias sugerencias para hacer más significativa la experiencia de la capilla. El doctor Edman, de repente, se desplomó al piso. Y en medio de su sermón sobre adoración, fue a la presencia del Dios Todopoderoso. Ahora bien, tengo que decirles algo. Si uno pudiera hacer un libreto para su muerte, así es como yo quisiera el mío. Me gustaría morir predicando. Me gustaría morir mientras estoy predicando. Al reflexionar sobre ese episodio, recuerdo varios comentaristas que notan que, en su opinión, el Dr. Edman tal vez haya tenido una de las transiciones más raudas a la presencia del Señor que cualquiera que hubieran conocido. Dicen que su transición debe haber sido muy fluida. Le encantaba amar y adorar a Dios durante su vida y entrar a la adoración eterna no sería una gran disrupción a su estilo de vida. Simplemente pasó raudamente a la adoración a Dios porque había pasado toda su vida haciendo lo mismo. ¿No sería glorioso si nosotros adoráramos la adoración aquí, como si estuviéramos alistándonos para la adoración eterna? ¿No les encantaría experimentar los servicios de adoración de una manera similar a lo que experimentan los santos que ya están en la gloria? En nuestros cultos de adoración de hoy, tenemos tres partes integrales: alabanza a Dios, oración a Dios y la predicación en cuanto a Dios. La oración a Dios, la alabanza a Dios y la predicación en cuanto a Dios. Es algo extraño, interesante, que cuando lleguemos al cielo, solo uno de esos tres elementos sobrevivirá. Hasta donde sepamos, no hay oración en el cielo porque no hay necesidad de orar. Estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Estamos viviendo a la luz de todo su bien para nosotros, así que no hay necesidad de orar en términos de súplica y no. Tampoco hay necesidad de orar en intercesión porque si no hemos intercedido por nuestros seres queridos mientras estábamos en la tierra, será demasiado tarde cuando lleguemos al cielo. Tampoco va a haber ninguna predicación en el cielo porque la Biblia dice que le conoceremos como somos conocidos. Habremos captado por completo las cosas de Dios. La alabanza es el único de los tres elementos de nuestra adoración que sobrevivirá la eternidad. La Biblia dice que vamos a pasar la eternidad en alabanza y adoración. Y si eso es verdad, entonces la alabanza y la adoración deben ser una prioridad alta para el Señor. Debe ser para nosotros un reto, como su pueblo, tomar en serio la instrucción bíblica que se nos ha dado y continuar creciendo en nuestra capacidad de adorar y alabar a Dios. Lo que estamos aprendiendo a hacer en nuestro breve tiempo sobre esta tierra, pasaremos toda una eternidad haciéndolo en el cielo. Así que, con la Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 4, quisiera darles un vistazo a vuelo de pájaro, por así decirlo, de cómo va a ser la adoración a Dios en el cielo. En primer lugar, el contexto de adoración en el cielo, y quiero leer la primera parte del versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis. Juan está escribiendo y dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, una puerta abierta en el cielo. Juan puede mirar desde su lugar en la tierra por una puerta abierta en el cielo. Pudo ver algo que nadie había visto antes. Desde su lugar en la isla de Patmos, Juan ve la adoración que está teniendo lugar en el cielo. Y en esa escena, Juan en el exilio ve la adoración en el cielo y eso provee el contexto para este pasaje que vamos a considerar hoy. Y no hay mejor ejemplo en toda la historia del cristianismo, ningún ejemplo mayor desde una perspectiva eterna que aquel que el apóstol Juan tuvo, especialmente en los años que siguieron después de la ascensión de Cristo al cielo. Como saben, Juan, junto a Pedro y Jacobo, eran parte del círculo íntimo de los discípulos del Señor. Juan estuvo con Jesús en todos los momentos críticos en la vida de Jesús, tales como en el huerto del Getsemaní. Recordarán que en Mateo 26 se nos dice que Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Juan era uno de ellos que estuvo ahí con Jesús en el huerto del Getsemaní. También estuvo Jesús en la crucifixión. En cierta ocasión, prediqué todo un sermón sobre María y uno de los discípulos al único discípulo que quedó al pie de la cruz y que era Juan. Como leen en Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Fue Juan quien corrió más rápido que Pedro cuando fueron a la tumba vacía la mañana de resurrección. Juan 20, 2 al 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan estaba presente con Pedro y Jacobo en el monte de la Transfiguración y ahí vieron al Señor glorificado. Y Juan estuvo presente cuando Jesús ascendió al cielo. Juan había tenido el privilegio de estar con el Señor en muchos de los momentos más importantes de la vida de nuestro Señor en la tierra. Pero Juan también experimentó muchos retos difíciles en su vida. No pierdan su lugar en Apocalipsis 4. Pasen al capítulo 1 de Apocalipsis y noten lo que dice Apocalipsis 1:9. Escuchen las palabras mientras Juan introduce su libro. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. En uno de mis viajes, llegué hasta las cercanías de Patmos y simplemente al oír a las personas hablar acerca de esa isla, pensé en el hecho de que ahí es donde Juan estuvo cuando nos dio este libro. por el Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo. Aquí tenemos a Juan en una isla aislada. Está en el exilio. Las cosas no podían haber sido peores para él. Tuvo grandes momentos en su vida, con certeza, pero este, ciertamente, no fue uno de ellos. Probablemente vivió mucho de su exilio sin saber lo que les estaba pasando a sus compañeros, discípulos y apóstoles. Jesús les había advertido a todos los apóstoles que un día ellos beberían de la copa que él bebería y estaba hablando acerca de su muerte. Juan debe haberse preguntado qué estaba pasando. Aunque recibió una gran visión del Señor, aquí tenemos a Juan en esta isla, exiliado de todos sus amigos, solo. También ya es viejo. Y lo que las Escrituras dicen es que, en medio de ese exilio, un día, la solitaria existencia de Juan fue interrumpida por una puerta abierta en el cielo. En un momento, el anciano Juan, tal vez estaba lamentando su reumatismo o a lo mejor dando vueltas sobre su camastro en una noche intranquila. Sus pensamientos tal vez hayan estado en amigos ausentes que también enfrentaban pruebas o prisión. Tal vez estaba reviviendo los días maravillosos cuando había caminado con Jesús. Si se parecía en algo a usted y a mí, estaba inmerso en las desilusiones de este mundo. Y luego, de repente, una puerta se abre y Juan puede mentalmente pasar por esa puerta al vestíbulo del cielo y ver lo que estaba pasando. Puede imaginárselo. Mi habilidad verbal me falla incluso para describir algo que se acerque a cómo debe haber sido esto en el exilio, en la isla de Patmos. De repente, ve el cielo y toda su gloria. El contexto de adoración en el cielo. Note, en segundo lugar, al considerar este pasaje, el centro de la adoración en el cielo. En Apocalipsis 4:2 leemos, «Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el reino, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda». La palabra clave en este versículo es la palabra trono. De hecho, si se recorre el libro de Apocalipsis, se hallará que la palabra trono aparece 46 veces. Es interesante que aparece 14 veces apenas en el capítulo 4. La palabra trono, en este contexto, habla de soberanía, habla de autoridad, habla de reino, habla de control. Y cuando se lee en el libro de Apocalipsis acerca del trono de Dios, es un recordatorio de que, mientras los eventos en esta tierra parecen ser caóticos, sin ningún significado, para nada y totalmente fuera de control, hay uno en el universo que está sentado en su trono. Él es soberano y tiene el control. No se nos deja sin dirección. El Dios Todopoderoso está sentado en el trono en el cielo. Puede parecer que nadie está en control. Tal vez usted se sienta así en su vida. Tal vez sienta que su vida está fuera de control. Quiero que sepa que hay uno que tiene el control. Y es el Dios Todopoderoso. Y conforme Juan ve ese trono, trata de describir lo que ve. Tiene una tarea muy difícil, porque el enfoque primario del trono es Dios mismo. Y la Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios y vivido. Así que Juan puede ver solo la apariencia de Dios y simbólicamente trata de describir la imagen que ve al mirar por la puerta del cielo. Y dice en el versículo 3 que vio lo que parecía una piedra de jaspe y de cornalina y un arco iris semejante a la esmeralda. Ahora bien, el jaspe es lo que nosotros llamaríamos un diamante, una piedra hermosa de muchas facetas que reluce y brilla bajo la luz. Y Juan dice que al mirar eso y al mirar el trono, todo lo que pudo ver fue el brillo de un diamante. Al diamante le acompañaba una cornalina, que es lo mismo que nuestro rubí, y alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Mientras contempla la majestad y belleza de su Creador eterno, todo lo que Juan puede comprender fue que era como un diamante brillante, un rubí y una esmeralda. Es tan imponente que se queda sin aliento. Amigo y amiga mía, si la puerta del cielo se abriera hoy y usted y yo pudiéramos mirar por esa puerta y ver el trono del cielo, tendríamos tantas dificultades para describirlo como las tuvo Juan. Pero sería algo parecido a lo que él describió, el brillo, belleza y gloria de ese lugar. Y recordatorio para nosotros de que Dios no anda de vacaciones. No ha tomado un año sabático. Dios está en el trono. Está sentado en majestad en el cielo. el contexto de la adoración en el cielo, el centro de la adoración en el cielo y ahora, noten, el coro de adoración en el cielo. Lo que Juan está a punto de ver es un culto de adoración que tiene lugar en el cielo. Quiero que lean conmigo el versículo 4 y después los versículos 9 al 11. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A Juan se le permite ver la adoración celestial. Escribió de la magnificencia de esa ocasión. Nos da un vislumbre de cómo será algún día ser parte de esa gran experiencia de adoración cuando para siempre demos honor y gloria a nuestro Dios. Juan notó que había 24 tronos alrededor del trono ocupado por 24 ancianos. A estos se les identifica como representantes de la iglesia del Dios viviente. Apocalipsis 5:8 dice, Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo quisiera oír lo que Juan evidentemente oyó? Quisiera poder ver lo que Juan trata de describirnos que vio. Esa alabanza imponente, abrumadora, magnífica, gloriosa al Dios del cielo. William Temple, definiendo la adoración, dice que adorar es despertar de la conciencia por la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios, dedicar la voluntad al propósito de Dios. Esto describe la adoración en el cielo y debería ser la meta de todo adorador en la tierra. Un día, seremos parte de esa reunión ante el trono, que es, como recordarán, el centro del cielo. Es el mismo centro de lo que llamamos cielo y nosotros nos reuniremos alrededor del trono para dar honor y gloria al Señor. Ahora, quiero hablarles por unos momentos acerca de una observación interesante que he hecho al estudiar estos pasajes sobre adoración en Apocalipsis y es el crescendo de la adoración en el cielo. Ahora bien, para ustedes que no están muy familiarizados con los términos musicales, crescendo quiere decir subir el volumen cada vez más, hacerlo cada vez más grandioso, hacer mayor y mayor aquello que empezó como algo pequeño. Un crescendo es terminar en grande. Y es interesante que en los cantos de adoración en el libro de Apocalipsis hay un crescendo obvio. Hay un crescendo que va creciendo en la alabanza en el libro de Apocalipsis. Primero que nada, en Apocalipsis 1:6 hay una doxología doble. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una doxología doble. Cuando pasamos a Apocalipsis 4:11 hallamos una doxología triple. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando pasamos a Apocalipsis 5:13, hay una doxología cuádruple. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y cuando se llega a Apocalipsis 7:12, hay una doxología séptuple. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno puede sentir el movimiento de la adoración por el libro de Apocalipsis. Empieza en una doxología doble y termina con una séptuple y hay un crescendo gigantesco de adoración al Señor. Ahora, probablemente ustedes han notado, al observar la adoración en las iglesias actuales, que nos encanta hacer eso con nuestra música. Nos gusta terminar en grande. Uno empieza en pequeño y cambia las claves y sube el volumen y se vuelve más y más poderoso. Quiero que sepan que cuando hacemos eso, es bíblico. Así es lo que la Biblia dice que va a suceder en el cielo y nosotros apenas estamos repasando. Estamos alistándonos para todo eso. Pero permítanme darles otra observación en lo que nunca en realidad había pensado hasta esta semana pasada cuando estaba leyéndolo de nuevo. Al leer el libro de Apocalipsis y cuando se acerca hacia el fin del libro, se ve que la alabanza parece volverse cada vez más masiva y veremos un par de pasajes en unos momentos. Es casi como si el crescendo de la adoración y alabanza siguiera la línea del tiempo del propósito de Dios para el mundo. Si eso es cierto, quiero que piensen en esto por un momento. Nunca en la historia del cristianismo ha habido un mayor énfasis en la adoración y alabanza como lo hay hoy. A usted, tal vez no le guste. Tal vez usted diga, no me gusta la música de alabanza y adoración. Pero quiero decirles algo. Toda estación cristiana de radio está dominada por ella. Las personas llaman a las estaciones y dicen, queremos más música de alabanza y adoración. Si no prestamos atención, los que nos dedicamos a enseñanza prolongada en las estaciones cristianas de radio, a lo mejor la música nos va a marginar. No pienso que eso esté bien, pero lo que estoy tratando de ayudarle a entender es que si es verdad que el crescendo de adoración y alabanza es una señal del fin, lo que estamos observando en la cultura actual es una buena señal, porque la adoración y la alabanza tienen mayor prioridad de la que jamás han tenido. Uno no puede tener una reunión en una iglesia sin tener gran música de adoración porque la cultura no lo permitiría. Y estos son los días cuando el pueblo de Dios está hallando lo que significa realmente adorar a Dios con todo el corazón, alma y mente, porque un día así es como vamos a hacerlo en el cielo. El cielo será un grandioso crescendo de adoración por toda la eternidad. Como ustedes saben, me encanta la música. ¿Y saben cómo me entusiasma? Espero que para cuando llegue allá, en realidad, podré cantar bajo y podré ser parte de ese coro. El crescendo de la adoración en el cielo. Luego, quiero que note el contraste de la adoración en el cielo. El gran apologista cristiano C.S. Lewis escribió una alegoría titulada El Gran Divorcio. En ella describe un hombre que viaja en un bus al paraíso y lo halla más plena y poderosamente real que cualquier cosa que jamás pudo haberse imaginado. Todo estaba vivo, rebosando de color y expresado en realidad completa. Pero el infierno, descubrió, no era nada más que una pizca de polvo en comparación. Se preocupaba solo de cosas diminutas. De la misma manera, Lewis sugiere, nuestras vidas en el mundo se vuelven cada vez más pequeñas a la luz de la grandeza de la eternidad. Al mirar Juan el cielo por esta puerta abierta, todo lo que vio fue grandioso en escala y gigantesco en proporción. Primero, nos asombramos por todo esto y después, cuando adoramos, de repente, todo en el mundo se vuelve pequeño e insignificante en comparación. Captar un breve vistazo del cielo es como estar al borde del Gran Cañón o en la cumbre de las rocosas y quedarnos sin habla por el panorama. De repente vemos que Dios es mucho más grande de lo que habíamos pensado y quiere para nosotros cosas mucho más grandes y mejores de lo que este mundo jamás puede ofrecer. A Juan se le permitió experimentar dos realidades en un momento. Estando aislado en Patmos, separado de sus amigos y preocupado por la persecución de la iglesia de parte del emperador romano Domiciano, Juan enfrentaba el desaliento. Y sin embargo, en un momento de tiempo, fue escoltado fuera de esa realidad por la puerta abierta en el cielo, en donde vio al Señor sentado en el trono y vio a los ancianos postrándose y adorando, y ve la belleza y la majestad del cielo. Dios le dio esta experiencia a Juan para alentar su corazón. La alabanza le llevó a la soledad de su corazón desanimado, derecho al salón de control del universo para ver el propósito del plan de Dios para todo lo que sucedería en el futuro. Usted y yo somos constantemente bombardeados con la realidad de este mundo. La televisión, la radio, los periódicos incesantemente están dirigiendo nuestra atención a este mundo y a la presente realidad y todos sus problemas. Sin embargo, esta realidad está en contraste con la realidad invisible del cielo. Los cristianos a veces vivimos como si las cosas eternas fueran, de alguna manera, menos reales que las realidades a mano.